habla del desposorio de la cruz y narra las crucifixiones que sufrió. Regresando al principio, cuando Jesús se dignaba venir, frecuentemente me hablaba de su pasión y ponía atención a disponer mi alma a la imitación de su vida y de sus penas, diciéndome que además del desposorio ya descrito, quedaba otro por hacer, y este era el desposorio de la cruz. Recuerdo que me decía,